Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. ¿Creías que la fotografía solo se disfruta con los ojos? Ahora también se le escucha. Ojo Fotográfico, el programa de radio para los y las apasionadas por la fotografía. Eventos, invitados, debates, consejos y más para el fotógrafo aficionado y profesional. Ojo Fotográfico, empezamos. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas que escuchan Ojo Fotográfico, el programa de radio para los y las amantes de la fotografía? El día de hoy comenzamos con una lamentable noticia, la muerte de nuestro compañero fotoperiodista Paul Navarrete en un accidente aéreo en la comunidad de Sarayaco. Nos solidarizamos con la familia de Paul, ya vamos a ver qué pasó en las noticias. Bienvenidos al programa y tenemos unas invitadas súper especiales. Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo están en esta noche? Estamos muy contentos de que estén junto a nosotros en un programa más. Creo que es el programa número 11 que estamos estabilizando en esta noche. Tenemos, como me decía Dani, unas invitadas muy especiales de un colectivo de lo que estábamos hablando la semana pasada, de fotografía de mujeres, lo que hacía falta en el medio. Y más adelante le estaríamos hablando también sobre la muerte del colega fotógrafo Paul Navarrete, que bueno, todo el colectivo fotógrafo del país está bastante conmovido con lo que ha sucedido. Así es, quería que se presenten las chicas. ¿Cómo están? Bienvenidas. Preséntense, por favor. Buenas noches. Primero queremos agradecer a Ojo Fotográfico por la invitación. Nosotros somos del colectivo La Teta Colectiva Fotográfica. Mi nombre es Andrea Reynoso. Yo soy Andrea Michelena. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cruz Calle Puente. Bueno, chicas, chicos y chicas que nos escuchan, hoy vamos a hablar sobre la mujer y la fotografía, varios aspectos donde las mujeres se destacan en la fotografía. Bueno, antes de empezar, les comento que pueden dejarnos comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales. Puedes escribirnos al Facebook o al Twitter. En Facebook nos encuentran como Ojo Fotográfico Radio y en Twitter como @OjoFotoRadio. Y si se perdieron el programa, tranquilos, tranquilas, subiremos la grabación a la web de la radio y a nuestro canal de YouTube. En YouTube nos encuentran como Ojo Fotográfico Podcast. Este programa va dedicado para ti, amiga fotógrafa, así que no te desconectes que ya volvemos con las noticias fotográficas. Tú la creas, tú la programas, tú la escuchas. Medusa Radio. Las novedades más relevantes del mundo de la fotografía. El noticiero fotográfico a continuación. Bueno, vamos con la primera noticia que se titula Luto en el periodismo por la muerte de Paul Navarrete. Es lo que estábamos conversando previamente sobre la muerte del fotógrafo. Bueno, el día miércoles falleció en un accidente aéreo el fotógrafo quiteño. Tenemos un reportaje que nos transmite la cadena Teleamazonas. Esto es lo que dice sobre Paul. De amplia sonrisa, apasionado y dinámico en su trabajo, Freddy Paul Navarrete Navas llevaba 10 años dedicado de forma profesional a la fotografía. Estudió comunicación social en la Universidad Central y perfeccionó su oficio en la Escuela de Fotografía y Centro de Imagen en Madrid, España. Colaboró con varias agencias internacionales y medios nacionales. En la actualidad trabajaba como freelance para Diario El Universo. Este jueves, durante las coberturas informativas, sus compañeros y amigos no dejaban de recordarlo. Se levantó un soldado de nuestro ejército, nos ponía el chiste, nos ponía los apodos. Es una profesión realmente de alto riesgo en cualquier momento, uno nunca sabe lo que puede pasar. Hace pocos días, Paul Navarrete se solidarizó con el fotógrafo Raúl Yuno y asistió a una concentración convocada por el gremio de fotógrafos en respaldo a Yuno. En este momento triste, en este momento duro, es que tengo que recordarle con una sonrisa. En el 2010 obtuvo el segundo lugar en el premio Jorge Mantilla Ortega y en el 2014 alcanzó el primer lugar en el concurso Fotoperiodismo por la Paz. Paul Navarrete estaba próximo a cumplir 32 años y hace 4 meses se convirtió en padre. Amante de la música de Charly García, llegó a Sarayacu. Horas antes de embarcarse en la avioneta, fue captado así, compartiendo con la comunidad indígena con la misma alegría de siempre. Ana María Cañizares, 24 horas. Bueno, lamentable la muerte de nuestro compañero Paul, siempre lo recordaremos. Chicas, ¿ustedes conocieron a Paul? Sí, claro, es un colega fotógrafo. Realmente es muy lamentable lo sucedido y hay que tener en cuenta el gran legado que deja, un gran fotoperiodista. Bueno, este programa va dedicado para él, el más sentido pésamo a su familia, amigos y amigas. Yo lo recuerdo personalmente, hace 3 o 4 meses fue al Fotoclub Quito y dio una charla y expuso las fotografías que ganó en Fotoperiodismo por la Paz. Bueno, es una noticia bastante lamentable. Vamos con la siguiente noticia que nos trae Daniel. Así es, la Semana del Cine y Fotografía de Polonia se inauguró en Quito. El miércoles 1 de octubre se inauguró la Semana de Cine y Fotografía de Polonia. Rommel Betancourt expone fotografías de paisajes y momentos de sus viajes al país europeo y también de sus viajes por el mundo. Momentos, sitios y personas fueron inmortalizados en su bitácora de viaje con sus respectivas notas y reflexiones. También expone Diego Meneses, un joven fotógrafo colombiano que muestra en sus fotografías su paso por el Ecuador. La inauguración contó con la presencia de autoridades polacas, fotógrafos y fotógrafas ecuatorianos y público en general, que se dieron cita en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde se proyectó la película polaca Gualesa, La Esperanza de un Pueblo. Hasta el 5 de octubre se realizó la muestra de cine, pero si no pudiste acudir al evento, tranquilo, tranquila, ¿qué tal? Que la muestra fotográfica estará hasta el 15 de octubre en las afueras de la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. La curaduría de la exposición la realizó nuestra compañera Andrea Reynoso. André, cuéntanos un poquito más de este evento. Bueno, en la exposición la gente podrá ver alrededor de 50 fotografías. Como bien decías, Daniel, Rommel Betancourt nos presenta una bitácora de viaje por su paso por Polonia y China. Lo distinto del proyecto de Rommel a las fotografías que generalmente se presentan de países es que no cae en ese cliché de foto postal, sino que Rommel tiene la capacidad de captar la esencia de los espacios, de las personas, de los momentos, de la memoria. Y Diego Meneses nos presenta su recorrido por Ecuador y se mete en un tema complejo que es la diversidad cultural. Y lo hermoso y lo poderoso de la fotografía de Diego es que no cae en el folclorismo del indígena pintoresco, del paisaje bonito. Las fotografías de Diego tienen una fuerza en la mirada que dignifica a los personajes, miradas llenas de trabajo, de lucha, de historia, de memoria. Entonces es una muestra que vale la pena irla a ver. Y invitados, vayan, está ahí en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura. Sí, bueno, a mí me llegó el informe de prensa que decía que iba a estar hasta el 15 de octubre en la sala. Así que todavía tienen tiempo de ir a ver, chicos y chicas. Así que, bueno, y eso es todo en las noticias fotográficas. Nos vamos a una corta pausa y volvemos con la entrevista a la Teta Colectiva Fotográfica. Ya volvemos. Todo pasa en Medusa Radioactiva. Y volvemos, les contamos que la semana anterior estuvimos hablando de los y las grandes fotógrafos de la historia y vimos que las mujeres se han abierto un gran paso en este ámbito de la vida. En estos días vimos surgir en el Facebook una propuesta súper interesante de fotografía desde un colectivo fotográfico de mujeres. Bueno, ella se autodenomina la Teta Colectiva Fotográfica, así que hoy tenemos aquí a sus representantes. Chicas, cuéntenos, ¿qué es la Teta Colectiva? ¿Cómo nació? ¿Quiénes la conforman? Y todo lo que tiene que ver con su historia. Bueno, la Teta Colectiva Fotográfica nació con el objetivo que teníamos un grupo de mujeres al comienzo un poco más amplio, que eran alrededor de 15 chicas, de conformar un espacio de creación y de diálogo en el cual podamos hablar de fotografía. Después de 2 meses de más o menos tratar de reunirnos con algunas chicas, quedamos solamente 3, que somos Krupskaya, Andrea Reynoso y yo, Andrea Michelena. Entonces, hace unos 2 meses fue que ya se conformó la Teta Colectiva Fotográfica como tal. ¿Por qué escogimos el nombre de la Teta? Principalmente salió este nombre por el objetivo de tratar de resignificar este término de la teta. de lo que implica para una mujer el tener una teta y el vivir con una teta. Entonces lo que nosotros proponemos es justamente resignificar, apropiarnos y empoderarnos de lo que implica la teta y en consecuencia el cuerpo en la mujer. Ok, chicas, ¿y por qué la necesidad de hacer un colectivo de mujeres? André, cuéntanos. Porque si tú te das cuenta, la mayoría de la creación de imágenes está en manos de hombres. A pesar de que ya estamos en una etapa posmoderna, que mucho no se ha tratado de combatir el machismo y todo, en el país, el Krups trajo unos datos muy interesantes, el 83% de fotógrafos son hombres y solo el 17% son mujeres. Entonces, hay muchos espacios en los que se dialoga, se conversa, se crea en cuanto a la fotografía, pero no son las mismas vivencias. Nosotros sí sentimos la necesidad de generar un espacio de creación y de cuestionamiento desde la mirada de la mujer, no por un hecho de sentir distinto, no, sino por un hecho vivencial, de vivir distinto, de vivir como mujeres distintas experiencias. Entonces ahí ese es el principal motivo de creación del colectivo. Bueno, algo de lo que estábamos hablando la semana pasada también de los fotógrafos más reconocidos en el mundo era en verdad de que necesitábamos fotógrafas mujeres que nos den un punto de vista diferente a las fotografías, porque como tú lo decías antes, Andrea, las fotografías siempre fueron vistas por hombres y los mismos hombres seguían su mismo ejemplo. Entonces cuando empezamos a hablar sobre fotógrafas mujeres y el entorno en el cual se desarrollaban y lo que hacían en cuanto a su trabajo, vimos que tenían resultados súper diferentes y súper innovadores que nos se han visto en el mercado. Ustedes como Teta Colectiva Fotográfica, ¿qué pueden ofrecer más? ¿Qué es lo que ustedes han visto hasta el día de hoy? ¿Y qué planes tienen ustedes a futuro para el desarrollo de la fotografía en las mujeres? Primero en el país y después en Latinoamérica. Bueno, yo creo que es una necesidad ya que queremos explotar lo que es la fotografía desde otra mirada, esa mirada más sensible, esa mirada donde el cuerpo de la mujer, cómo se fotografía a la mujer, no es a través de la mirada comercial, no es a través de ver a la mujer como un objeto. Eso es lo que ya queremos erradicar de raíz en el país, y queremos que la fotografía sea un medio de expresarse. Por ejemplo, tú acabas de decir que no existían mujeres y que hay mujeres. No, las mujeres siempre hubieron. El problema es que siempre estuvo atrás de un hombre. Por ejemplo, Tina Modotti es una fotógrafa italiana. Bueno, se la cataloga como fotógrafa mexicana porque vivió toda su vida en México, ¿no? Pero, por ejemplo, ella es conocida por sus controversiales fotos de desnudos. Ella posaba desnuda, ¿no? Y por la mirada particular de las fotos que se tomó en México. Pero ella, por ejemplo, no fue muy reconocida porque ella siempre estuvo atrás de Edward Weston. Y Edward Weston, bueno, como todos lo conocemos, fue el grande de la fotografía, pero no se sabe que las mismas fotos, tomaban ellos las mismas fotos. La diferencia es que ella tomaba las fotos con una gran sensibilidad. Ella tenía una visión más humanista. En las fotos siempre incluía el ser humano. Ok, justo esa historia me recuerda a la de Diane Arbus que habíamos discutido la semana anterior. Ella comenzó aprendiendo fotografía con su esposo Alan Arbus, ¿no? Pero después decidió salirse de la fotografía comercial que practicaba con él y revolucionó la fotografía con fotografías de personas, de fenómenos considerados en esa época. Chicas, para ustedes, nos contaban que tenían una iniciativa en el Facebook y que pasó algo. Cuéntenos acerca de eso. Bueno, nuestra primera propuesta para exhibir dentro de algún medio era que era para cada una de las integrantes la teta. ¿Qué significaba para ti? Estamos dentro de un imaginario de la teta que solo se vincula a lo sexual y a lo maternal. Nosotros propusimos esto, entonces cada una realizó una serie fotográfica. En este caso, usamos el cuerpo como un medio de elaboración visual, que es el lugar para sostener propuestas éticas, estéticas y hasta filosóficas. Entonces, por ahí nuestra propuesta no tenía nada que ver con la pornografía ni con lenguajes violentos, La lanzamos en Facebook el día viernes. Tuvimos una gran acogida de la gente. Primeramente estaba la explicación de cuál es el objetivo del colectivo, que es generar este espacio de creación visual y cuestionamiento a diferentes temas que a nosotros como mujeres nos interesa. Y tuvimos en dos días alrededor de 500 likes. El domingo en la noche nos bloquean la página por contenido abusivo, violento y pornográfico. Ante esto, nosotros apelamos y mandamos una carta a Facebook diciendo que hay que diferenciar claramente una propuesta artística de un contenido violento o pornográfico. Hay páginas en Facebook que promocionan pornografía, que son extremadamente machistas, y esas páginas tú les denuncias las veces que quieras y no se las cierra. ¿Por qué una propuesta como la nuestra es cerrada inmediatamente? Y viendo que tiene muchísima acogida de la gente. Si es que nosotros publicábamos el desnudo de un pecho, de pechos de hombres, no pasaba nada, pero como es un desnudo femenino, censurado. Entonces vamos allá al cuestionamiento, ¿por qué tanto miedo al cuerpo de la mujer? ¿No? Igual nos parece que es necesario que muchas personas a nosotros nos dijeron Facebook no es el espacio adecuado para publicar este tipo de cosas. Por un lado tienen razón, pero por otro lado nosotros creemos que sería caer en una suerte de mediocridad aceptar que un medio masivo de tanta importancia como es Facebook solamente esté destinado a situaciones triviales o sin sentido. Entonces, si bien la solución lastimosamente es crearse una web o ver un blog, o sea, lo que buscamos también es eso, y si fue necesario llegar a esta polémica y a esta clausura, que también se vive esa experiencia, pero ¿por qué renunciar a la posibilidad de compartir en un medio masivo una idea que lleva a la crítica? Entonces justamente es eso, muchas personas nos dicen, no, ustedes se buscaron eso por poner en Facebook, pero no es eso, o sea, nosotros creemos que un pensamiento crítico no es decir, si en Facebook va pura pendejada, no vamos de ese lado, porque no es así. Y también la propuesta de cuerpo que nosotros planteamos. A mí una persona me dijo, te cierran porque no pusiste tetas buenas, literal. Entonces va también a una propuesta de belleza que no está regida a lo comercialmente estético, ¿no? A la propuesta de belleza comercial. Y la verdad es eso, ¿no? Porque yo creo que necesitamos una educación bastante profunda hacia la sociedad para que puedan entender el verdadero significado de las fotografías y de las imágenes. Y la verdad es que yo aplaudo completamente la propuesta que ustedes están dando y me gustaría ver muchísimos otros proyectos. ¿Qué proyectos tienen para el futuro? ¿Qué más quieren hacer ustedes como la Teta Fotográfica Colectiva? Bueno, ahorita lo principal que queremos es denunciar y vamos a denunciar con fuerza. ¿Por qué? Porque no estamos totalmente en contra de que se vaya, se desprecie el cuerpo humano como es, ¿no? Entonces vamos a sacar una serie fotográfica de desnudos para que el ser humano, todos los ecuatorianos, las ecuatorianas vean lo hermoso que es el cuerpo y entiendan que el cuerpo es sublime, el cuerpo es tuyo, lo tienes que amar, ¿no? Y realmente es gritar que estamos totalmente en contra de la gente pagana que no tiene abierta su mente, ¿no? La serie es la siguiente y de paso invitamos a los chicos y chicas que nos están escuchando a ver si se quieren unir. Nuestra respuesta ante la censura es generar una serie fotográfica que normalice el cuerpo en espacios cotidianos. Entonces, por ejemplo, Daniel, estás acá conduciendo el programa desnudo. Este es tu lugar de trabajo y todos estamos normalizándolo. Estoy vestido, por cierto. Y hacemos la foto. Por ahí alguien nos llama, nos dice, ¿sabes qué? Queremos que nos hagas una foto aquí en mi casa cocinando. Vamos y la hacemos. Es que lo que queremos es esa naturalidad del cuerpo. O sea, ¿por qué hacerlo como algo pecaminoso? Esa es la palabra. O sea, ¿por qué? Ok, chicas, cuéntenos. ¿Y cómo se dio el proceso? ¿De qué trataban las fotografías? ¿Cómo se dio el proceso de retratar tetas de mujeres? Lo que nosotros tratamos de hacer fue qué significa la teta para cada una de nosotros. Por ejemplo, en mi caso, soy cruzcaya, para mí la teta significa pasión, erotismo, también significa naturaleza. A mí me gusta mucho unirme con la naturaleza. Entonces yo mostré eso, expresar el vínculo que existe entre la mujer y la naturaleza, ¿no? Mi propuesta era el cuerpo como un lenguaje liberador. Estaba compuesto por 4 fotografías que eran un desnudo explícito de medio cuerpo con los senos en primer plano con 4 elementos. Una de las fotografías tenía uno de los senos borrados, que la fotografía se llamaba La Lucha, y yo quería representar 2 cosas: la lucha de las mujeres que han sufrido cáncer de seno y esta propuesta estética de que solo unos senos bien parados, 2 son símbolo de feminidad. No, las mujeres que han sufrido cáncer, no porque les hayan cortado un seno dejan de ser mujeres o dejan de ser eróticas o dejan de tener relaciones. La segunda fotografía eran los senos con ajís. Para mí es un símbolo muy personal, como una marca, digámoslo así, que caracteriza mis fotos, que está relacionado con el corazón y con la pasión. La tercera fotografía tenía alrededor de los senos las luces de los arbolitos de Navidad, simbolizando las ideas. Y la cuarta fotografía tenía un poema que dice: me siento en esta sociedad asfaltada en medio de dinosaurios moralistas, que significa la rebeldía, ¿no? Haciendo como una denuncia a este lenguaje curuchupesco con el que nos relacionamos todos los días, pues. ¿Y tú, André? Ya, mi serie se llamaba La Alegría del Cuerpo. Lo que yo traté de lograr en esta serie es poder captar el vínculo que tiene la mujer con su cuerpo en la edad que tenga. Por eso en mi serie hay una foto de una niña, obviamente mi sobrina, tiene el permiso de su mamá, en la cual ella sabe que a pesar de que tiene 4 años, tiene sus tetas, su mamá tiene sus tetas, ella un lacta, tiene 4 años. Entonces tengo otra fotografía en la que está ella con su mamá y ella está lactando a su madre. Tengo otra fotografía de una chica de unos 18 años, otra de una de 26, una de una señora de 36 y una de una abuelita, ya de unos 60 años. Entonces mi intención era eso, o sea, establecer un diálogo con ellas mientras yo les fotografiaba, preguntándoles qué sienten ellas cuando yo les pregunto por su seno. Entonces, en este sentido, fotografío a mujeres de diferentes edades y cada una de ellas expresa este vínculo que hay. O sea, lo que más prevalece y me parece muy importante es la relación que hay de respeto y a la vez de alegría. Entonces, no ver al cuerpo de la mujer desde una posición tal vez de víctima o de culpa o de vergüenza, sino de alegría y aún así con total respeto. Porque, bueno, para mí es muy importante la identidad cultural y, bueno, mis fotografías reflejan también bastante eso, la identidad. Es justo de lo que también quería preguntarles porque, bueno, estamos en una sociedad que es bastante difícil, hoy por hoy es bastante reacia a cambiar una mentalidad que se ha venido entablando desde hace unos 100 o 200 años. Y yo sé que, bueno, en estos 3 meses, imagino, y ya veo que ustedes tienen bastantes problemas y tienen bastante presión. Y yo sé que después va a venir mucha más presión, que va a haber personas, señores, autoridades, señoras, familia, imagínense que puede también estar en contra de su propuesta, aunque es una propuesta bastante alternativa. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué les dirían a aquellas personas que nos están escuchando y que tal vez escuchan esto como que, no, pero ¿qué están hablando estas chicas? ¿Qué les dirían a ustedes? ¿Qué es lo que proponen o qué es lo que van a hacer por su colectivo para que siga funcionando y hoy por hoy siga todavía impactando a aquellas personas que no lo creen? Yo creo que lo primero que tendríamos que decirlo es que hay que dejar de tener miedo al cuerpo desnudo. Todos tenemos desnudez. Mirarse a un espejo realmente y apreciar el cuerpo desnudo es algo que debemos hacerlo todos. Si no hubiera tanto miedo, tanto tabú al cuerpo desnudo, no existirían tantas violaciones también. O sea, es una cuestión ya de una sociedad que está, claro, adoctrinada a esconder el cuerpo, a tener miedo al cuerpo, a cuidar el cuerpo desde una forma moral. Pero el cuerpo en el arte es el soporte. Desde los años 60 ahora tenemos una nueva corriente que, en la que el cuerpo es el soporte de la obra. No necesitamos cuadros o telas. No, el propio cuerpo habla, tiene una capacidad de comunicación, el cuerpo única. ¿Por qué no usarlo? ¿Por qué no aprovecharlo? ¿Y por qué también, por qué usamos nosotras también nuestro propio cuerpo? Es porque tenemos también nosotros el derecho de tener una autorreferencialidad hacia nosotros. Si yo siento que mi cuerpo es capaz de comunicar y quiero usarlo, lo puedo hacer. Eso es lo hermoso del cuerpo, el poder de comunicación que tiene. Ok, chicas, me parece súper interesante su propuesta. Pero ustedes reaccionaron de una forma pacífica o una forma bastante creativa ante esto. Cuéntenos sobre la propuesta que tuvieron en contra de lo que le cerraron su página. Bueno, a mí lo que se me ocurrió en esa tarde fue escribir en una hoja: la teta colectiva fotográfica es arte. Entonces escribí eso y me tomé una foto con este cartel. Entonces la iniciativa fue esa, que todos los amigos, la gente que puso me gusta en la foto, se tomara una foto igual. Entonces de esta manera apoyar a esta idea, que no son todas las personas que se asustan al ver un desnudo, que no son todas las personas que ven algo morboso al ver un desnudo en una mujer o en una persona. ¿No? Y que aman su cuerpo, es lo más importante, creo. Que respetan su cuerpo y respetan a los demás. ¿Ustedes creen que en este momento hay mujeres que tal vez ven su fotografía o ven su trabajo fotográfico y también le rehuyen o le tienen un poco de miedo a lo que puede pasar con las fotografías? Sí, de hecho, justamente eso es lo que a nosotros nos apena un montón, y es que muchas veces son las mujeres las que censuran de una manera muy fuerte a este tipo de expresión, porque muchas veces son las mismas mujeres las que no están dispuestas a verse en un espejo desnudas y aceptar su cuerpo como es. Entonces, sí, o sea, las mujeres mismas son las que debemos empezar viéndonos, diciéndonos: sí, no tengo las chichis perfectas, no tengo la cintura perfecta, pero soy hermosa y soy así. Y eso las mujeres parece que todavía no están muy dispuestas a hacer. Aceptarlo. Bueno, me imagino que ustedes van a empezar una batalla bastante ardua a partir del día de hoy con sus fotografías, con sus trabajos fotográficos. ¿Cuál es la siguiente plan de batalla, por decirlo así? Digamos que ahora ustedes van a incursionar en Facebook. ¿Cuál es el siguiente paso después de Facebook? ¿Cuáles son los siguientes medios por los cuales ustedes quieren dar a conocer su trabajo? Ahorita es la realización del blog. El blog lo vamos a lanzar lo más seguro la próxima semana. Igual, como nos reabrieron la página en Facebook, lo que vamos a hacer es poner los links ahí. Ya no vamos a subir las fotografías directamente a Facebook para evitar la censura. Nuestra respuesta inmediata a esta situación que pasó es la serie que les comentábamos antes de la normalización del cuerpo. Y de ahí, pues bueno, o sea, nuestro colectivo en sí no es un lugar como para aprender técnicas de fotografía, algo así, no, es un lugar de discusión y creación. La siguiente serie que nos habíamos planteado realizar es un tema que en fotografía está ultra usado y berriadísimo, que es los pecados capitales. Nosotros tomamos este tema tan usado y lo que vamos a hacer es un replanteamiento desde nosotros como la teta, como mujeres, cuáles deberían ser en realidad estos pecados que se los comete en la sociedad actual en la que vivimos. Entonces van cuestiones de género, van cuestiones de historia, de discriminación, animalistas, entonces va sí, por ahí. Realmente lo que queremos también que entiendan todos los que nos están escuchando es que la teta colectiva fotográfica no únicamente toma fotos de desnudos y ya, o sea, no es eso, es más allá, va más allá. O sea, el cuerpo es un medio de elaboración visual. Si necesitamos usarlo, lo usamos, ¿no? Si es que no, pues no. Bueno, muy, muy interesante la entrevista. La verdad es que nos falta otro programa más para ahondar en el tema sobre la fotografía femenina y cómo fotografiar. Y gracias chicas por todo su... toda su entrevista, por todo lo que nos dijeron y por todo lo que nos pueden enseñar, ¿no?, a través de la fotografía. Y esperamos ver en un futuro tal vez alguna exposición fotográfica, claro, ¿no? Por supuesto, bueno. Varias. Gracias por el espacio. Sí, es importante, es importante ir generando estos espacios, sobre todo para personas que no estamos conocidas en el medio, y hay propuestas distintas y que vale la pena escucharlas, así que gracias a ustedes, a Ojo Fotográfico. No se despidan, vamos a seguir hablando sobre las fotógrafas que están impactando también o impactaron el mundo. Nos vamos a una cortísima pausa y volvemos con el tema de la semana. Estás escuchando Ojo Fotográfico, el programa de radio para los apasionados por la fotografía. Ya volvemos. Medusa. No te confundas, Medusa es tu radio, la estación de tu generación. Ojo Fotográfico presenta el tema de la semana. Bueno, y hoy vamos a hablar sobre la mujer y la fotografía en varios aspectos, ¿no? Primero vamos a preguntarles a las chicas, ¿a qué fotógrafas admiran ustedes? Bueno, nosotros admiramos a muchas fotógrafas, sobre todo aquellas fotógrafas que han sido invisibles por los hombres, que han estado atrás de los hombres y que no han podido surgir únicamente por ese machismo. Por ejemplo, yo utilizo la fotografía para calmar mis dudas, mis miedos, para llenar mis huecos y expresarme. La fotografía la uso como arma de denuncia. Asimismo, lo utilizaba Tina Modotti como un arma de denuncia contra, sobre todo contra el fascismo, ¿no? Porque ella vivió en México, ella vivió en España y estaba en contra de todo este fascismo, contra el capitalismo, obviamente. ¿Ustedes, chicas, alguien que admiren? Por la autorreferencialidad. Una de las mujeres fotógrafas increíbles para mí es Nan Goldin. O sea, la propuesta que hace ella es, para su época, fue una de las representantes de la contracultura, ¿no? El hecho de dar este espacio a los personajes que en ese tiempo se los denominaba marginales y retratarlos de una forma tan digna y tan normalizada es realmente... tiene una sensibilidad Nan Goldin increíble. Lo que ella dice y plantea es que la única forma de que tú puedas realmente fotografiar algo real es viviéndolo, es estando ahí, porque de lo contrario simplemente es una mirada desde afuera, que puede estar cruzada por distintas ideologías, formas de ver las cosas, vivencias, pero en el momento en el que estás dentro de eso, es realmente increíble. Ella... Bueno, la temática alrededor de la cual gira su obra es esta dependencia. Ella muestra mucha dependencia a la droga y todo, pero esta dependencia es realmente una dependencia al amor. Y lo que ella retrata en sus personajes es dolor, es miedo, es felicidad, dando una sensación de igualdad entre los seres humanos, dentro de las personas con las que ella vivía. Por ahí otra referencia más de fotógrafas que están dentro de la autorreferencialidad, Cindy Sherman también, ¿no? Y lo hermoso de las fotos de ella es que ella sí refleja ese poder que tiene el cuerpo de transformarse. Sí, entonces por ahí van mis gustos. Digo que son invisibles, que todavía no, su obra no ha sido explotada al máximo. Por ejemplo, la que yo les hablaba de Tina Modotti, ella tiene esta obra ahorita en México. Las fotos que ella hizo son las fotos más altamente evaluadas del mundo, porque es el periodo mexicano más caro que hay en términos del mercado fotográfico actual. Entonces imagínense, son fotos que valen millones de dólares y que tienen un excelente recurso histórico, o sea, guardan una historia, y eso es muy importante. Eso lo hizo una mujer. Claro, y es interesante, dentro del caso como el de Tina, también está Gerda Taro, por ejemplo, sí, claro, atrás de Robert Capa. Yeah. Bueno, en mi caso la relación con la fotografía se ha conformado de una forma un poco distinta. Yo, a diferencia de las chicas, no soy fotógrafa, mis estudios son en literatura, pero siempre he sentido un afecto y un cariño especial por la fotografía. He realizado cursos y talleres de fotografía, pero no es que soy fotógrafa profesional. Entonces, cuando ustedes me hablan de algún referente a mí, primero se me viene a la cabeza Juan Rulfo. Si bien no es una mujer y tampoco es fotógrafa, es un escritor mexicano que tenía tal vez esta relación con la fotografía de amor que yo siento también, con la literatura y a la vez con la fotografía. Al hablar de una fotógrafa mujer, me parece interesante la fotógrafa Hannah Wilke, pero más que porque sea una fotógrafa a quien yo siga, es por lo que me permite cuestionarme. Entonces, esta es una fotógrafa que en una primera fase, ella igual, o sea, posaba muchos desnudos. Es una fotógrafa que se caracterizó por tener una belleza convencional, o sea, era una mujer hermosa. Entonces, esto llevó a los críticos a cuestionar, ya que veían sus desnudos tal vez como un mero exhibicionismo, porque si ustedes pueden ver las fotos de ella, son autorretratos de ella desnuda, pero es una mujer hermosa. Entonces, es como que decían, ¿hasta qué punto llega a ser una fotografía narcisista o exhibicionista en la cual ella sale desnuda? Y digamos, ella también mezclaba con las esculturas, ella hacía esculturas con gomas de mascar. Entonces hacía vulvas, eso se pegaba en su cuerpo y así se autofotografiaba. Pero la parte que a mí me parece sumamente valiosa es una segunda fase en la cual a ella le da cáncer y se continúa autofotografiando desnuda. Entonces aquí las fotos de ella ya no son las fotos de una mujer convencionalmente hermosa. Entonces ella ya no tiene pelo, su cuerpo no es el mismo, se hincha, tiene manchas en la cara y aún así continúa mostrando al mundo. Entonces, en su serie, que se llama Intravenus, me parece que se completa este círculo visual. Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención y me parece muy rescatable de esta fotógrafa. Ok, súper interesante de las fotógrafas que admiro. Hay un montón, hay miles de fotógrafas por el mundo y a través de la historia que han dejado en alto el nombre de la fotografía. Javi, ahorita vamos a ver un poquito de algunas exponentes de la fotografía. Vamos a hablar de algunas fotógrafas y la verdad es que nos quedamos un poco impactados por lo que decía André y nos transportó un poco al contraste que hay entre las fotografías que realizan las mujeres. Hoy vamos a hablarles sobre Linda Wolf. Esta es una fotógrafa estadounidense destacada por su fotografía social, activismo en el movimiento de liberación de la mujer en los años 60. Esta fotógrafa ha viajado por muchos países del mundo, capturando con su cámara diversas culturas y tradiciones. Todo su trabajo está basado en la dignidad y en la fuerza de las mujeres. Entonces les invito a que busquen sobre esta fotógrafa. Su nombre es Linda Wolf. Y también otra referente, Giselle Freund. Es una fotógrafa y socióloga nacida en Alemania. Tuvo que huir de este país a Francia, donde se convirtió en destacada retratista de la élite intelectual y fotógrafa documental, integrante de la agencia Magnum, destacada por sus publicaciones sobre fotografía y por sus reportajes de la revista Time y Life. Una fotógrafa de la que hemos conversado previamente en algunos programas pasados, e imagino que ustedes, fotógrafos, ya la habrán buscado y ya sabrán más acerca de ella, es Diana Arbus. Es igual una fotógrafa estadounidense, es conocida por desarrollar su trabajo como retratista y fotógrafa de modas. Sus imágenes más conocidas son de personas en los barrios marginales en los Estados Unidos, los cuales tenían una característica propia, ¿no? Estábamos hablando de que eran personas completamente marginales, pobres y excluidas de la sociedad. Esta fotógrafa fue pionera en el uso del flash como relleno en sus imágenes. Este era usado para destacar los elementos de los retratos que ella hacía. Esta es Diana Arbus. Sí, también ha habido exponentes desde la otra parte del mundo, por ejemplo, Masumi Hayashi. Es una artista y fotógrafa de origen japonés reconocida por sus trabajos en los que mezcla cientos de fotografías de un lugar para realizar un collage. Sus imágenes son un cuestionamiento a las realidades del mundo. Es una mujer que se interesa por la memoria, lo que se evidencia en sus trabajos, los campamentos de concentración americanos, donde retrata esos lugares de los que ella tuvo que vivir durante su infancia. La siguiente fotógrafa es Annie Leibovitz, también bastante nombrada en este su programa Ojo Fotográfico. Reconocida por sus trabajos en a personalidades, galardonada con el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y por su trabajo en revistas como Vanity, Fair, Rolling Stone y Vogue. Es una de las fotógrafas mejor pagadas del mundo. Ella fue la última en retratar al cantante John Lennon junto a su esposa Yoko Ono antes del asesinato del ex Beatle. Entonces les invito a que busquen acerca de ella. Ella es Annie Leibovitz. Bueno, y ahora nos vamos con nuestra última fotógrafa que vamos a ver hoy. Es Cristina García Rodero, que es una fotógrafa española licenciada en Bellas Artes e integrante de la agencia Magnum, reconocida por sus trabajos, sus tradiciones en varios países del mundo. Una de las más conocidas es María Lionza, la diosa de los ojos de agua. También se destaca por sus trabajos en ferias de España. Ahora nos vamos a una pequeña pausa y volvemos para seguir conversando con las chicas sobre la mujer y la fotografía. Estás escuchando Ojo Fotográfico, el programa de radio para los apasionados por la fotografía. Ya volvemos. Todo pasa en Medusa Radioactiva. Y volvemos, hoy estamos hablando sobre la mujer y la fotografía y estamos con las compañeras de la Teta Colectiva Fotográfica. Chicas, ¿ustedes qué opinan sobre la visión que tiene la mujer de diferente del hombre, esa sensibilidad que tiene la mujer? Pero es que yo creo que no se va por una cuestión de sensibilidad, yo creo que es más una cuestión de vivencias. Porque tenemos hombres que son extremadamente sensibles y mujeres que tienen corazón de piedra. Entonces, es una cuestión de vivencia, es una cuestión vivencial, para mí, no sé, para el resto de las chicas. Sí, yo también creo que eso de, o sea, de separar lo que es hombre de mujer, ya no, o sea, tenemos que entender al ser humano en sí, en su conjunto, y no, yo creo que, como dice André, hay hombres muy sensibles y mujeres también muy sensibles, y la fotografía no solo es sensibilidad, creo que la fotografía necesita un espacio artístico donde tú sepas sobre arte, sobre varias cosas, sobre varios puntos, por ejemplo, sobre identidad, que tú entiendas que la fotografía no solo es coger una cámara y disparar, la fotografía es leer, es escuchar a tu pueblo, es más cosas, la fotografía es más hondo, va más allá. Entonces no podemos dividir y decir que la visión de la mujer únicamente va por el lado de ser mujer, sino va por el lado de ser humano. Para mí la fotografía es eso. Esto también va entablado al siguiente tema que queremos preguntarles, que es la representación de la mujer dentro de la fotografía. Yo soy bastante amante de la fotografía publicitaria y me gusta la fotografía y lo que emana la mujer, la sensualidad que ella tiene al vestir prendas y cómo se ve en una luz y cómo está maquillada. Ahora, lo que me decía Krupskaya es que se ha visto que la mujer ha sido utilizada mucho en el ámbito de la moda. Explotada, diría yo. Bueno, puede ser explotada también. Y es verdad, se le ha visto también bastante ligada a ese tema. ¿Qué es lo que ustedes les dirían o qué es lo que ustedes propondrían para que esto vaya cambiando poco a poco? De que la mujer no sea vista como un estereotipo publicitario. Bueno, si no me equivoco, tenemos registros de fotografía con mujeres desde más o menos 1870, si no me equivoco. Y desde ahí siempre la representación del cuerpo femenino ha sido como un objeto de goce visual para el hombre. Yo sí creo, yo personalmente considero que cambiar este tipo de visión es un trabajo de las propias mujeres en la representación que hagan de su cuerpo. Porque a la final, los hombres nunca van a vivir lo mismo que vive una mujer. No tienen las mismas vivencias, las mismas experiencias, ni entre mujeres, ni hombres entre mujeres. Entonces yo sí creo que la respuesta va por ahí, va desde las mismas mujeres, viendo al cuerpo como un espacio de creación. O sea, el cuerpo se da para mucho, el cuerpo es un espacio de encuentros políticos, de propuestas políticas, en sí, el performance latinoamericano, la propuesta fotográfica latinoamericana, o del performance fotográfico también, sobre todo hecho de mujeres en Latinoamérica, va por ese lado de la denuncia, de la reivindicación, de utilizar el cuerpo como el medio de expresión. Entonces creo que para mí es muy importante, porque pedirle a la publicidad que ya no lo haga, si el 80% de las personas reciben el mensaje clarito, ese es el objetivo de la publicidad. Me parece como difícil que tú le pidas a la publicidad, porque no lo va a hacer, es una cuestión monetaria. Creo que el lugar para hacerlo es de distintas propuestas y así ir cambiando la mentalidad de la gente. Sí, exacto. Yo creo que el tipo de, en respuesta a lo que pregunta Javi, sería realizar este tipo de emprendimientos, este tipo de proyectos como los que ustedes realizan. Esa sería la forma de ir cambiando la imagen del cuerpo de la mujer y que no sean censurados por sacarnos en el Facebook o que se deje de usar a la mujer como un mero objeto publicitario. Digamos que también hay bastantes chicas, ¿no?, que nos están escuchando en este momento y se sienten completamente identificadas con ustedes. ¿Qué es lo que pueden hacer estas chicas con el colectivo de La Teta Fotográfica? Bueno, como yo ya les había mencionado hace un rato, nosotros realizamos una convocatoria totalmente abierta a todas las chicas que quieran formar parte del colectivo. Como nosotros teníamos la idea, mientras más mejor. Mientras más chicas quieran ser parte, aportar con sus ideas, formar parte de las series, mejor. Pero ahorita estamos en un momento en el que ya hemos consolidado de cierta forma el colectivo. Entonces nosotros estamos totalmente abiertas e incluso vamos a convocar, según lo que las series fotográficas requieran, a mujeres y también a hombres que estén dispuestos a formar parte del colectivo en la realización de las series fotográficas. Pero también esperamos que también se pueda entender que cuando uno genera un proyecto ya hay situaciones que están establecidas. Entonces nuestro llamado ahorita sería a todas las mujeres que tengan gusto de participar, van a ser totalmente bienvenidas en la elaboración de series fotográficas. Ok, chicas, ya vamos llegando a la parte final de nuestro programa. Les agradecemos por haber venido. Me parece súper interesante su propuesta y súper interesante los temas que hemos tratado y discutido aquí. Queremos mandarles unos saludos en el Facebook. Les dejaron saludos a las mujeres fotógrafas, a sus amigas, a Camila Sánchez, a Zulita de parte de Fabricio Ramos, a Vale Sánchez, a Nay Garzón y Paz Orozco en el Fotoclub, y a todas las amigas fotógrafas que tenemos nosotros. Chicas, Javi, por ahí algún saludo. Bueno, quiero también mandar un fuerte saludo y un abrazo también para Silvi Pachacama. Es una amiga de años que la vuelvo a encontrar. Escuché que estaba estudiando fotografía, me di una vuelta por su Facebook y encontré muy buenas fotografías. Lastimosamente no nos pudimos inscribir para el Photowalk que se viene este domingo, pero bueno, yo la invité y espero que esté también este domingo. Un saludo para ella. Sí, un saludo para ella. ¿Y ustedes, chicas, algún saludo para alguna amiga? No. Un saludo para todas las mujeres y para todas las fotógrafas, para todos los hombres fotógrafos, sí, también, sí, para todos. Gracias por escucharnos. Así es, y esto es Ojo Fotográfico, y antes de irnos les invitamos a la muestra fotográfica Transitando Huellas, que se abre este 2 de octubre. La labor creativa de las mujeres que han aportado a las artes y la cultura es recogida en la exposición fotográfica Transitando Huellas, que se abrirá del 2 al 18 de octubre en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Se la podrá visitar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. La entrada es libre. Y esto ha sido todo por hoy. Ahí nos vemos, chicos, chicas, la próxima semana. ¡Chao! Y esto ha sido todo por hoy en Ojo Fotográfico. Volvemos la próxima semana con más información acerca del mundo de la fotografía. No te lo pierdas. Tú la creas, tú la programas, tú la escuchas. Medusa Radio,